Los siete cuerpos. El objetivo es que conozcamos cada uno de los siete cuerpos, sus funciones, naturaleza y cómo podemos crearlos a través del suprasexo. Los siete cuerpos son: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico. Los primeros cinco cuerpos están caídos o en estado lunar, es decir, se disolvieron debido a la fornicación. Los dos últimos cuerpos están levantados o en estado solar. Estos no cayeron cuando se dio la fornicación. Cuerpo físico. A este lo rigen 48 leyes. Vibra con la nota musical Do y pertenece a la tercera dimensión. Tiene naturaleza celular. Este está relacionado con el elemento tierra, gnomos y pigmeos. Relacionado con el centro sexual, maneja la energía creadora sexual. Trabaja con hidrógeno 48, debemos regenerarlo, ya lo poseemos. Cuerpo vital o etérico. También lo rigen 48 leyes. Vibra con la nota musical Re y pertenece a la cuarta dimensión. Primero, es de naturaleza etérica, conformado por cuatro éteres. El químico, que es la asimilación referente a la parte orgánica. Éter lumínico, relacionado con las percepciones sensoriales externas o con los sentidos. Éter reflector, relacionado con la imaginación y la voluntad. Y el éter de vida, que nos permite la reproducción. Segundo, está relacionado con el elemento agua o con las ondinas y nereidas del agua. Tercero, relacionado con el centro instintivo, produce la energía vital. Es la tetrasustentadora de energías. Esta energía es depositada en el centro sexual para poder crear. Trabaja con hidrógeno 48. Debemos regenerarlo, pues ya lo poseemos. Cuerpo astral. A este lo rigen 24 leyes. Vibra con la nota musical Mi y pertenece a la quinta dimensión. Primero, tiene naturaleza molecular. Segundo, está relacionado con el elemento fuego o con las salamandras del fuego. Tercero, relacionado con el centro emocional. Maneja la energía emocional. Maneja nuestro fuego interior. Cuarto, trabaja con hidrógeno 24. Quinto, pocos seres humanos lo poseen. Debemos crearlo. Cuerpo mental. A este lo rigen 12 leyes. Vibra con la nota musical Fa y pertenece a la quinta dimensión. Primero, es de naturaleza atómica. Segundo, está relacionado con el elemento aire, con los silfos y silfides del aire. Tercero, relacionado con el centro intelectual. Maneja la energía mental. Cuarto, trabaja con hidrógeno 12. Quinto, pocos seres humanos lo poseen. Debemos crearlo. Cuerpo causal o de la voluntad. A este lo rigen 6 leyes. Vibra con la nota musical Sol y pertenece a la sexta dimensión. Primero, es de naturaleza electrónica. Segundo, es nuestra alma humana. Tercero, maneja el éter. Cuarto, relacionado con el centro motor, maneja la energía motriz. Quinto, trabaja con hidrógeno 6. Sexto, pocos seres humanos lo poseen, debemos crearlo. Cuerpo búdico o de la conciencia. A este lo rigen 6 leyes. Vibra con la nota musical La y también pertenece a la sexta dimensión. Primero, tiene naturaleza magnética, conformada por protones. Segundo, es nuestra alma divina. Tercero, relacionado con el centro emocional superior o glándula pituitaria. Maneja el Akasha. Cuarto, se encuentra levantado en todos los seres humanos. Cuerpo átmico. A este lo rigen 3 leyes. Vibra con la nota musical Si y pertenece a la séptima dimensión. Primero, tiene naturaleza lumínica o fotónica. Segundo, es lo más bajo que puede llegar nuestro ser. Tercero, viene del mundo del espíritu. Cuarto, relacionado con el centro intelectual superior o con la glándula pineal. Quinto, se encuentra levantado en todos los seres humanos. ¿Cómo se fabrican los cuerpos existenciales del ser? Requisitos para el trabajo. Primero, es necesario conseguir una pareja estable del sexo opuesto. Debe estar interesada en colaborar con el trabajo que vamos a hacer. No se puede estar cambiando de pareja. En caso de tener que hacerlo, tendríamos que esperar un tiempo mínimo de un año, que sería la pausa magnética. A la pareja hay que valorarla y quererla, pues con ella vamos a hacer el verdadero amor. Segundo, tenemos que valorar la energía creadora sexual, en la medida que comprendamos que esa energía es nuestra madre divina que está encargada de hacer toda la creación. Estas comprensiones nos permitirán ir valorándola gradualmente hasta que eliminemos al yo fornicario. La castidad es el fundamento de toda la obra. Tercero, ambos miembros deben conocer el trabajo que se va a hacer muy bien e irlo perfeccionando cada día. Cuarto, el secreto de la práctica consiste en la conexión del lingam masculino con el yoni femenino. Quinto, sin derramar la energía creadora sexual. Práctica de transmutación de la energía sexual. Primero, conjuración de Belilín y círculo mágico. Segundo, súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para la práctica. Prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta lubricación del yoni femenino para la penetración. Conexión o penetración del lingam en el yoni, del pene en la vagina. El proceso respiratorio tiene tres etapas. Primero, inhalación, 20 segundos. Imaginar la entrada del aire a los pulmones y llevarlo hasta las glándulas sexuales, ovarios o testículos. Segundo, retención, 20 segundos. Imaginar y sentir un hilo de oro que asciende por la columna, vértebra por vértebra, hasta el entrecejo. Tercero, exhalación, 20 segundos, mantralizando lenta y alargadamente, I, A, O, vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. Es fundamental terminar la práctica o retirarse sin derramar la energía, sin llegar al orgasmo o a la eyaculación. El procedimiento es el mismo para el hombre y para la mujer. Recomendaciones. Es absolutamente necesario que se den tres cosas dentro de la práctica: concentración, conciencia centrada en la acción; imaginación, para el sabio imaginar es ver y crear; voluntad, el temple necesario para vencer el deseo. Este procedimiento se repite cuantas veces sea necesario. Retirarse o terminar la práctica de sexo sin derramar la energía creadora sexual, es decir, sin llegar al orgasmo ni eyacular. Importante. Practicar una sola vez en la noche. Las glándulas trabajan alternadamente, una por noche, y es necesario dejar pasar un tiempo mínimo de 20 horas para que empiece a trabajar la otra. Concentrarse cada uno en sus genitales, pues cada uno trabaja con su propia energía. No usar anticonceptivos. No se debe tener ligadura de trompas y vasectomía. Se debe tener los órganos y columna en buen estado. Hacer movimientos muy suaves para no derramar la energía, es decir, para que no ocurra una caída sexual. Luego de la práctica, esperar un mínimo de 2 horas para bañarse. No se debe practicar durante el periodo menstrual, se deben respetar 7 días. No se debe practicar en estado de embarazo. No se debe practicar en periodo de lactancia, se recomiendan 6 meses de lactancia materna. Se recomienda tener la alcoba nupcial en muy buenas condiciones de aseo y pulcritud. Una obra de amor se alimenta con amor. Para recibir audio de la conferencia, PDF, conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 11, fase A. ¿Cómo se fabrica el alma y el espíritu?